metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Con Lechón Atómico y lo que queda de él, ¿eh? Bueno, hoy tenemos un programa lleno de efemérides. Varias cositas nuevas por ahí. Anuncios que vamos a dar. Y la música que a ti te gusta, que he ido escuchando en la semana. Hay uno que otro tema que se me quedó de poner de los otros programas. Yo creo que es el momento de relajarte, así que busca una cervecita, búscate un traguito, que esto ya mismo comienza. Empezamos con que lo que dice... ¡Aguante el Kevin, la concha de la lora! Hay que tener huevo para hacer metal, huevo. Hay que bancarla. Buenas tardes, pequeño Saltamontes. Mira esto, nene, lo que te traigo es tiza. ¡Lo que te traigo es tiza! ¡Fuego, ladronazo! ¡Sí, se acabó el ron! ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¡Tanto gusto! ¡Yo soy Don Viagro! Oye, ¿por qué eres tan embustero? ¡Se te pusieron los huevos a peso! ¡Nos están volviendo locos! Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¡Queremos Red! ¡Lo nuevo de Riot City! We'll be right back.

más importante del rock en Puerto Rico, acrockradio.com, tu mundo de rock online. Este programa se transmite a lo largo y ancho de la semana en diferido en distintas emisoras que vamos a ir mencionando más tarde. Este programa comenzó con el tema del nuevo disco de Riot City, Electric Light. Electric Light y el tema Eye of the Jaguar, el ojo del jaguar, ¿sí? Que es el primer tema que engalana este disco que salió en octubre 14, hace unos días. Octubre 14 salió algunos días y estamos poniendo temas poco a poco en la emisora de este tremendo álbum que salió. Bueno, hoy tenemos mucho para sonar, así que vámonos con esto que es un clásico, clásico, clásico. Esto fue el tema Run for Cover del disco Metal Health The Quiet Riot, que se hizo un 11 de octubre de 1983 platino. Y ese disco había salido en marzo 11 de 1983 y el 11 de octubre de 1983 se hizo

Valley of the Kings, Somewhere Out in Space, Gamma Ray, de 1997. Esto era un clásico, clásico, clásico. Escuchamos en la intervención que pasó los temas Somewhere Out in Space, el que acabamos de escuchar, de Gamma Ray, del disco Valley of the Kings, que en realidad era un EP, era un EP que venía, que tenía cuatro canciones, y una de ellas era Somewhere Out in Space, que es la segunda canción del disco Valley of the Kings, de Gamma Ray, de 1997. Salió en mayo 21 de 1997. Tremendo disco. Y antes de eso escuchamos Run for Cover, del disco de Quiet Riot Metal Health. Les cuento que era una de mis canciones favoritas de ese disco. Le daba un montón por la batería. Yo decía, wow, qué brutal toca batería este tipo. Pensaba que era el mejor del mundo en aquel tiempo. Bueno, era un niño cuando eso. No sabía muchas cosas. Pero sí, era... Me encantaba ese disco. Bueno, este programa se transmite a lo largo y ancho de la semana en distintas emisoras. Se transmite en diferido los lunes a las 4 de la tarde por Metal Argentum Radio. También por el lunes a las 8 por César de Classic en La Paz, Bolivia. Los lunes a las 12 de la medianoche en FM Opción 98.9 MHz en Ingeniero Budge. Los martes a las 11 de la mañana estamos en FM Choice Radio, Buenos Aires, Argentina. Estamos también en martes a las 7 de la noche en Espectro FM 98.9 en Corrientes, Argentina. Martes a las 8 estamos en Metal Corrosivo en México. Miércoles a las 7 estamos en simultáneo en Tico Sound en Costa Rica y en Prendete Online en Mendoza, Argentina. Jueves a las 2 de la tarde estamos en Demontre Radio en General Roca, Río Negro, Argentina. Jueves a las 5 de la tarde en Caballeros de Acero Radio en Argentina. Viernes a las 12 del mediodía en Lao Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes a las 6 de la tarde estamos en FM Chenque en Cava, Argentina. Viernes a las 7 de la noche estamos en Templaria Radio en Salto, Uruguay. Estamos viernes a las 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz en San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Sábado a las 10 de la mañana estamos en Ozzy Rock Radio, Sydney, Australia. Sábado a las 12 del mediodía en S Rock, Costa Rica. Sábado a las 3 de la tarde en Radio Metal Hermosillo, Sonora, México. Domingo a las 3 de la tarde en Radio Enigma, Santiago de Chile. Bueno, gente, vámonos con más música. En 1984, el disco Stay Hungry. Para estas fechas también, pero al año después, el disco de Quiet Riot, al año después, en el 84, más o menos esta fecha, también Twisted Sister se certificó platino con el disco Stay Hungry. Y ese disco Stay Hungry y el disco de Quiet Riot Metal Health fueron dos discos que empujaron lo que se conocía como heavy metal de los 80 en Estados Unidos a otro nivel, a otro nivel. Así que vámonos con algo, pero tocado en vivo en el 2005, una de las canciones que más me gusta del Stay Hungry. Estoy hablando del tema Burning Hell de Twisted Sister. That tonight, for the first time ever, we are going to play the entire Stay Hungry record. From beginning to end, from the first song to the last song. So the first song was Stay Hungry. Second song, We're Not Gonna Take It. Third song is Seven People Know That. Some of the stuff, by the way, that we're playing tonight, we have never played before. The first time the entire record's being played. We're doing that for you crazy motherfuckers. We're doing that for you wild motherfuckers. I'm over here. We're doing that for you sick motherfuckers! So if you're ready, this one is called... En vivo, en vivo, Twisted Sister. Ahora vamos con otros en vivo. Que vuelve uno esta banda. We'll be right back. Eso es Valhalla. Esto es Judas Priest. El disco del 2015 en el Festival del Wacken. Battle Cry. Bueno, están diciendo que KK Downing vuelve y que el disco nuevo va a ser bien diferente. Ya veremos con qué se inventa, ¿eh? ¿Por qué no nos vamos con otros en conciertos clásicos? Let's go. disco del 2020, Legacy of the Beast, en vivo en México. Iron Maiden, el tema Where Eagles Dare. Ahora huracán. Bueno, y vamos a saludar a la gente que están por ahí en el programa. Vamos a saludar al Dag Neruda, que está desde temprano. También JC River, Galdi Tommy está por ahí. También está por ahí Metallian 1970, que anda por ahí. Víctor también. Me escribe también nuestro amigo Oscar Halford. Me escribe también por ahí. Gente, hoy voy a dar una noticia que nunca pensé que yo iba a dar en este programa. Este programa, yo siempre dije que este programa iba a estar mientras yo tuviera salud o los viejos míos tuvieran salud y demás. Está ocurriendo una situación en la familia que va a requerir que yo esté más pendiente. Y es posible que este programa sufra unos cambios sustanciales, sino un parón indefinido. Hay una situación que va a requerir mi atención. Y es mi atención. Y bueno, por eso me he notado que el programa ha corrido, es raro, no ha corrido como era, pero es la noticia que tenía que dar. Y bueno, van a notar ya que la semana que viene el programa va a estar diferente. Yo he ido grabando una serie de programas. Ya no va a ser un programa en vivo siempre. Muchas veces va a ser casi en vivo. Cuando digo casi en vivo es que voy grabando el programa en adelantado y lo voy poniendo. Porque es posible que los domingos pues no pueda estar aquí con ustedes todos los domingos. Y es por esa situación familiar que tengo. Y también es muy posible que el formato del programa se altere un poco en lo que resuelvo mi situación, si no es que el programa pues llegue a un parón indefinido. Son cosas que están fuera de mi voluntad y que requieren mi atención inmediata, y voy a ir día a día con ellos. Y es posible que en algún momento termine el programa por prueba de 10 años. La emisora probablemente no se termine nunca, en el sentido de que la emisora corre sola. Pero es posible. Yo voy a ir haciendo el programa. Por ejemplo, hoy era un día que yo no tenía ganas de hacer ningún programa. Voy a ser sincero. Es un día, por lo que está pasando, que no tenía ganas de hacer nada hoy. Simplemente quería abandonarlo. Pero dije, no, voy a... Porque también el programa me trae un escape a la situación. Y me trae una forma de terapia, ¿no? Es una forma de tener algo de una terapia con el mismo. Pero sí, ese anuncio lo quiero dar. Y hay gente ya que sabe lo que está pasando de mi círculo íntimo y entienden que a veces esto es un lujo. Es un compromiso que uno tira semillas en las piedras. Hacemos este programa totalmente gratis ya hace un tiempo, de una forma voluntaria. Igual la emisora corre de una forma voluntaria, totalmente gratis. Estoy hablando de Metal PR y Heavy Metal Mansion. Y ya que tienen 21 años y va a ir para 22 en algún momento, eso sí. La emisora no para. La emisora no va a parar mientras yo esté aquí. Pero si el programa de la lechonera per se pudiese tener algún parón en algún momento. Gente, pues la salud es primero y hay que dedicarse a ella. y a veces pues uno tiene que meter mano. Y eso, y es de las primeras cosas que pudiese cambiar. De las primeras cosas que pudiesen cambiar en las cosas que hago y he hecho por el metal por tiempo, porque en realidad es que esto me gusta. Pero hay que momentos que coger prioridades. Y no es un problema económico, o sea, es un problema de salud, básicamente. Pues nada, solo quería decir, quería sacármelo de dentro. Y pues ya saben, si ocurre algún parón en el programa. Vámonos con un tema, vámonos con Marta Gabriel de Metal Queens. Este es el tema número 7 del disco. Stop. Santa Gabriel, Count Your Blessings, disco Metal Queens, brutal, vámonos con esto. Listo, ya está. Excelente, ahora hagamos una pruebita. We'll be right back. disco 11, disco X1, dice gente, del 2016, Metal Church, It Waits, el tema, que no me gusta que se acabe así, porque los temas que se acaban en Fade a mí no me gustan, pero es un tremendo tema, It Waits, Metal Church. ¡Rayos láser! Metal tan duro, duro como la aleación Z. ¡Indestructible! ¡Es grande el contacto! La nueva, nueva lechonera del rock. ¡Aquí vamos! Oh, espectro de Argentina. El tema Alas de Hielo. Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. Oye, me están preguntando por el chat que cómo va, o sea, por el chat, no, por el WhatsApp, que cómo va a ser el programa las próximas semanas. Bueno, ya les puedo decir que ya hay unos que están grabados. No sé si la semana que viene va a salir en vivo, no lo sé. Pero... el programa va a cambiar en lo que esta situación pues se va cuajando, y pues va a ser un programa pregrabado con una serie de bloques de música en los cuales voy a hablar cada vez un poquito menos. Desde aquí usualmente pongo dos o tres canciones y hablo y pongo cositas entre medio. Pues es posible que pues, se alarguen más la música y menos intervenciones, que quizás a alguna gente le gusta más. Y eso, y puede ser que hasta el programa, mientras no sea la clásica lechonera del rock con el principio y demás, pues tendrá un principio un poquito diferente. No quiero dejarlos a pie, o sea, no quiero que el programa se vaya por la situación que estoy pasando, pero no sé, el programa va a cambiar, Va a haber un cambio en lo que salimos de. Bueno, tenemos un anuncio que dar. Te reto a visitar la casa embrujada del patio de el Mall of San Juan todos los fines de semana hasta el día de Halloween 31 de octubre. ¿Dónde? En el Mall of San Juan. I Dare You se llama la casa, así que ven y disfruta esta escalofriante experiencia. Boletos a la venta en Tiquetera. Así que busca tus boletos para ir a la casa embrujada de el Mall of San Juan. ¿Ok? Así que por ahí está. Bueno, este programa tiene un enlace con Asalto Mata Radio Rock. Así que vamos a una de las bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock. Una de esas bandas se llama Son and Basta. Y el tema se llama El Loco Soy Yo. Así que vámonos con ese tema en la nueva lechonera del rock. Mundo mal repartido, agonizado.

escuchamos a Salvador Domínguez, Fandango, Seville is Burning y La Noche de los de las Navajas. Bueno, les cuento que ahí de momento como que se me fue la danza de las navajas, que La Noche de las Navajas, la danza Dance of the Knives, todo esto hecho en metal, ¿no? Le digo que yo no sé qué rayo pasó con el Discord, que de momento perdí la comunicación con el Discord. Escribía y Metalosaurio me escribía y yo no escribía para atrás y escribía y no salía. Tuve que salirme completamente del Discord y entrar en Discord, y ahora puedo escucharlo a todos y ver lo que me escribían. No sé qué rayo pasó, le dio una chiripiorca ahí. Pero escuchamos en el segmento anterior el disco de Renacer, del disco de Renacer nuevo. Escuchamos Lejos del Dolor, que es el tema nuevo del disco de Renacer. Y luego escuchamos del disco de Salvador Domínguez, que esto lo lanzó hace poco, Fandango, Seville is Burning y Dance of the Knives. Tremendo guitarrista español, Salvador Domínguez. Y bueno, hemos escuchado eso. Vámonos ahora con Adder, esto se llama Cementerio Inaugurado. Yeah. escuchamos del disco del 2007, Ader, de Otras Tierras, el disco. La canción se llama Cementerio Inaugurado. Me encanta la letra, no tiene nada que ver con lo que dice ahí. Ahí estaba, vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. De Death, Suicide Machine. ¿Necesitaba introducción eso? Vámonos con esto. ¡Ah! Hola, ¿qué tal? Yo soy Camus de Strike Master y sigan escuchando Metal PR. Tema Machinery of Lies, la maquinaria de las mentiras. Bueno, y hay uno cumpliendo años esta semana. 62 años cumplió este señor Joey Belladonna. Vamos a escuchar un clasicazo de Anthrax. Chicos, Brain Dead y Seas. Este disco es de 1985. El tema de Enemy, el tema último del primer lado del disco, celebrando los 62 años de Joey Belladonna, ¿eh? No parece que tiene esa edad. Vámonos con esto. Suena lo lechón. Más icónico de esta banda de At The Gates, Slaughter of the Soul. Este es el tema número 4, Under a Serpent Sun. Discazo, ¿eh? Clásico también. Todos pensaban que se iba a caer. Sirviendo al mundo desde el tope de la gravedad. Pero aquí estamos desde San Juan, Puerto Rico, al pie del cañón, dos décadas, más de 20 años difundiendo metal. Latinoamérica, Europa, todos los continentes, desde el Caribe para el mundo. Enciende la torre de poder para tu estación de metal. La emisora número uno del metal en el Caribe. Escucha Metal PR a través de la aplicación TuneIn y también por radios de Puerto Rico. Desde San Juan para todo el mundo, esto es el Metal. Bueno, hemos tenido un programa, yo diría que caminó bastante bien, ¿no? Programa que caminó bastante bien. Yo pensaba que no iba a caminar bien, pero caminó bastante bien. Entre dos o tres cosas que me pasaron, no sé por qué, iba a poner un tema y de momento salió un... No sé si lo oyeron. Pero bueno, ahí estamos, pusimos un bloquecito. Siempre terminamos el tema más pesadito, el programa más pesadito al final. Por ejemplo, empezamos con Adder, luego fuimos con Death, con Destruction, con Anthrax y At The Gates. La gente dice, ah, pues el lechón no termina viendo Black Metal. Bueno, hemos puesto Black Metal. Hace tiempo, fíjate, que no ponemos Black Metal. Pero hemos puesto Black Metal, hemos puesto Abad, hemos puesto Immortal, hemos puesto Carpathian Forest. Hemos puesto de todo aquí. De todo en la nueva lechón de rock. Es más, hemos hasta acabado este programa con blues. Algunas veces lo hemos acabado hasta con blues. Bueno, gente, no les quito más tiempo. Vámonos con un tema de Saxon. Nos vemos la semana que viene. En otra nueva lechón del rock. Esto es Searching for Atlantis. Buscando Atlantis. Esto es Saxon.